Capitán Blanco y Negro. Para la vida, para la vida, para la vida. sino alternativa. We'll be right back. Los carrapachos, ¡es hijo de puta que eres de mierda! ¡Estás sin fundamento! Thank you. bandas y esa puta gente del parche que se quieren estrellitar de rock and roll. Por el culo que nos cabe, ya somos un underground. Somos del parche. Puta estrellita de rock and roll. ¡Solo Rayota! ¡Suénalo! ¡Aquí más de tiempo!